Este humilde homenaje es para vos, mamá, y para todas las mamás del mundo, de parte de sus amigos. Padre,